lo que estamos viviendo ahora debería ser una nueva época de oro del metal y de la cultura. Hay fondos sociales y europeos corriendo por todos lados y aquí en España no caen tan a menudo, salvo en algún que otro pueblo que lo están empezando a utilizar. La sobresaturación de las salas y la decadencia de los medios y de los escritores a nivel cultural están haciendo de vuelta mella en todo lo que es la proyección de poder hacer música en directo. Ya no solamente es un tema de a ver si nos juntamos, nos vemos y volvemos a celebrar el estilo que nos guste, sea rock, metal, pop, incluso rap, sino que tiene que ser también una competencia cotidiana de Facebook, por ejemplo, o de Instagram o de redes sociales. Vas invirtiendo un montón de dinero en publicidades para llegar a la mayor cantidad de gente posible y esa misma semana en tu ciudad tenés más de 5 opciones de conciertos. Por ejemplo, acá en Sevilla se te planta un fin de semana Vanessa Martín, se Tangana, Casi Vivo el Impulse y algún tributo a alguna banda estúpida hecha por músicos estúpidos también que se piensan que tienen el poder y la verdad y la realidad de lo que pueden decir a través de los medios. Después tenés a los medios que se la pasan empujando a lo que les conviene, que cuando están peleados entre unos y otros o toman a alguien como referencia negativa, intentan primero no publicitarlo, decir estamos en contra de este, así que no vamos a publicar nada. Después la gente se levanta y dice, pero en verdad no estás apoyando a las bandas, no es que ustedes apoyan a las bandas, se les dicen, no dicen que le cobran algunos pobres de Nairos a grupos para sacarlos en sus web, que no tienen tampoco una gran relevancia, y entonces dicen, sí, vamos a apoyar a las bandas, pero que sepan que seguimos odiando al que organiza todo esto. Siguen adelante y empiezan a contactar con distintos grupos para decir, o sos amigo mío o estás en contra de mí. Dentro de toda esta generación que estamos viviendo, que somos bastante grandecitos ya para hacer esto, porque esto no, lo que estoy contando parece una saga de alguna novela mala de A3 series, pero no. Esto estamos hablando de gente que ya supera los 40 años prácticamente, los 35 por lo menos. Estamos hablando de gente que vive en un mundo de realidad muy escaso y cuando publica algo espera que la gente le dé me gusta, espera que la gente empiece a apoyarlos a través de Facebook y van amenazando solapadamente en el punto justo para que no sea denunciable y para que no sea acoso. Después cuando te los cruzas en la calle no dicen nada, bajan la mirada o incluso cruzan porque tienen miedo a que uno o tenga alguna reacción violenta. Y bueno, ese es el punto más triste de la cobardía. En todo este universo de cosas, te das cuenta que hay grupos que quieren subir de verdad. Pero subir de verdad no quiere decir el éxito, sino quiere decir enviar el mensaje. Hay otros grupos que se conforman con tocar en su ciudad, ser alabados por sus colegas y no salir de ahí. O esperan la gran oportunidad de que venga una estrella nacional o internacional, poder tocar para ellos, saludarlos, darles un beso en la mano y llevarse 50 euros como mucho y darse cuenta que ni siquiera esa estrella ya tiene poder de convocatoria como para que los vean. Tal vez están soñando todavía con que venga algún productor de algún sello discográfico como el de La Manzanita, que creo que ya no existe, o como el de Sony, o lo que sea, los descubre y le diga, vengan, vamos a nuestro estudio a grabar y seremos famosos. Hay mucha gente que todavía sigue esperando que le inviten droga. Pero bueno, después hay otros, como Vivo el Impulse, que es el caso al cual me refiero, que nunca se callan la boca y que siguen haciendo lo que quieren. Que les da igual la respuesta que tengan en las redes sociales, porque ellos ven una masa de gente que los apoya. Y eso se nota cada vez que estrenan un vídeo. Se nota cada vez que van por ahí. Son tipos obreros, son gente de trabajo y les da todo igual. En el buen sentido. En plan de no se casan con nadie porque no hay que casarse con nadie. Escuchan a todo el mundo, pero tienen una cosa que es fundamental y que a muy poca gente les queda hoy por hoy. Y esas bandas son bastante, están bastante asociadas a REA. Y son los que no se callan la boca. Los que si te tienen que responder y mandarte bien a la mierda, como se dice en Argentina, para que quede claro, lo hacen. Y saben que eso el día de mañana no les va a cerrar ninguna puerta porque en verdad todos estos pasillos que se van generando con estas estupideces que estamos diciendo son puertas que no conducen a ningún lado. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo Rea Metal Magazine, el número 24. Y bueno, como habréis podido escuchar, tras el speech que nos ha hecho nuestro amigo Sebas Abdala, pues bueno, Kike Maiden se ha quedado un poco callado porque la verdad es que no valía la pena ponerle nada más, ¿no? Yo creo que ya con lo que ha dicho es suficiente. Y como no, con el tema de Evil Impulse Manifest, que hace apenas pues un mes que habrá salido cuando estéis escuchando estas palabras, y que ha tenido una repercusión en las redes bastante importante para lo que es una banda como Evil Impulse, una banda que, como ha dicho bien Sebas Abdala, lucha por sí mismos, no se casa con nadie, se lo trabajan como tiene que ser. Y nada, poco a poco van subiendo peldaños, van escarbando, van arañando éxitos poco a poco, y a ver si tienen suerte y esto pues les da un fruto un poco más beneficioso en un futuro. Pero bueno, como habéis podido escuchar anteriormente, ya ha hablado Sebas Abdala, pero os lo presento de nuevo. Sebas, un placer que de nuevo estés aquí en Rea Metal Magazine número 24, casi nada, 24. 24 es como dos años casi, ¿no? Que bueno, un poco más, un poco menos, porque antes lo hacíamos cada 15 días, pero es el número 24 y seguimos sumando, recibiendo material y colaboraciones. Y bueno, hoy abrimos con Evil Impulse, justamente es una de las bandas para mí más representativas de toda una era, ¿no? Suena esto a demasiado, pero los pibes se llevan más de 10 años, incluso estoy, no te digo 15, pero bueno, estar 10 años luchando, generando sonido, generando material, un estilo, son representaciones buenísimas, y la verdad que el hecho de haberlos entrevistado varias veces te das cuenta del perfil que lleva el grupo, que más de una vez decís, te convendría no decir eso, y por dentro pensás, ¿por qué no tengo que decir lo que yo pienso y lo que yo siento? Después tenemos ese tipo, ¿no?, de cosas que Evil Impulse me genera, de que sean tan brutos en el sonido y que vayan reflejando también con la actitud y con lo que hacen, como un rompehielos que va en el medio de la escena. Y hay varias bandas también, ¿no? No tantas como me gustaría, pero sí hay otras que son más modositas y que prefieren sonreír antes que mostrar los dientes. Uy, cómo estoy esta mañana, che. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Eso es, como tú has dicho, te han despertado los de las obras de al lado, y bueno, no son buenas maneras de despertarse. De todas las maneras, a mí lo que me gusta de Evil Impulse, en el sentido de, aparte de musicalmente, y de que es una banda que no se circunscribe en una capital grande, sino que son de Ciudad Real, por tanto, pues parece que no, lo tienen un poco más difícil que si estás en una capital que relativamente, pues bueno, tienes a lo mejor una oferta más grande a la hora de difundir tu música cara al directo, cara un poco a tener gente más cerca, bares, pubs, lo que sea, ¿no? Un poco de entorno más rockero, aunque eso no te garantiza nada. Pero una de las cosas que me gustan es que en realidad son una banda más en compañía de otras que podíamos poner como Viol Blast, Reaction y etc., ¿no? Podríamos hablar de un montón de bandas que se están autoeditando sus trabajos, se están haciendo por sí mismos todo ese esfuerzo para dar un poco más de difusión a su música y, lo mejor, que no se casan con nadie, de la misma manera que Rea tampoco se casa absolutamente con nadie. Así que, Sebas, y para no alargar mucho más esto, Sebas, vamos a dar lo que son el acceso a las redes sociales, como siempre, el email. Tenéis rockentreamigospodcast@gmail.com, inforeametalmagazine@gmail.com, y en las redes sociales nos podéis encontrar en Instagram, nos podéis encontrar en Facebook, nos podéis encontrar en Twitter, aunque no lo gasto. Así vamos rapidito con esto, Sebas, y bueno, hoy tenemos bastante material. Hoy traemos por nuestra parte unos cuantos grupos y, como no, los colaboradores, los amigos de Rea, que no pueden faltar en estos programas porque son el corazón para que esto se mueva, Sebas. Totalmente, estamos en una época, una eclosión de todos los proyectos que se estuvieron labrando a lo largo del año, y hay muchísimos lanzamientos y van a venir muchos más, y nos ponen muy contentos que, aparte de fútbol a nivel global, que esté tapando todas las desgracias que están pasando en distintos países, podamos seguir teniendo música, singles y mucho metal. Efectivamente. Bueno, vamos a continuar con otra de las novedades. En este caso, Sebas, me lo acercas tú personalmente, Eloísa de Castro. Nos vamos a un toque, bueno, completamente diferente a los de Evil Impulse. Nos vamos a cosas más melódicas, más accesibles, más dulces, pero bueno, siempre dentro del metal. Power metal a tope, y aparte una producción increíble, un trabajo de me es imposible hablar de lo de Castro sin citar que la conocí a través de una situación bastante oscura con un personaje que tiene un Facebook en el cual va atacando y acosando a las bandas, pidiéndole 20 euros constantemente para publicitarlos en todos lados, y después lo sacan Facebook, etcétera, además y todo. Así que tuvimos una discusión muy fuerte con este muchacho y empezamos a escribirnos con él o de caso, al fin alguien que le planta cara. Yo estaba en Sevilla, él en Galicia, así que me fue imposible tener otro tipo de contacto. Empezamos a hablar con esta piba, la empecé a buscar, no sé qué, y resulta que es escritora. Vale, originaria de Burgos, si mal no recuerdo, y es residente en Madrid. Publicó su primer libro, que se llama Antiética del Narcisista, que es una obra filosófica bastante completa y muy, muy compleja. Tuve la suerte también de entrevistarla en su momento para la revista Lenguas de Fuego. Creo que el vídeo todavía puede estar ahí en YouTube si la quieren conocer un poco más. Y siempre estaba el tema ese, le decía, bueno, pero empezamos por el metal. ¿Cuándo vas a sacar algo? Contame qué estás haciendo. Y me decía, lo estoy preparando, y lo fue macerando, quitando también el tema, ¿no?, de las restricciones que teníamos en ese momento, que me gustaría que sigamos pensando que llevamos un año y medio de una cárcel social que tenemos que trabajar de otra manera y está causando estragos todavía. Pero bueno, entonces hace muy poquito, un par de días antes de que nos juntáramos a grabar, sacó el primer single compuesto por el señor Escobedo, ¿vale?, y con la participación de Jorge Salán en la guitarra. Entonces acá ya tenemos una carga muy importante de lo que es la composición y a dónde apunta este proyecto. Mucha potencia, ese sonido europeo, como yo le llamo, ¿no?, muy claro, muy puro, y con los dotes acotados a lo que tiene que ser un mensaje, como es el de Safo de Lesbos. Esta muchacha tiene un conocimiento bastante grande de todo lo que es filosofía, historia, y lo está volcando en este trabajo que está comenzando a salir, y les vamos a dar paso automáticamente para que puedan disfrutar. Hoy tenemos un montón de calidad técnica y un montón de potencia, sobre todo, ¿vale? Y así como bien decías, que Evil Impulse es una fuerza bruta y arrasadora, por el Lesbos de Eloísa de Castro lo que contiene es un aire bien melódico con una carga de intensidad emocional muy importante, y de vuelta, producido, grabado por uno de los nuevos referentes del metal nacional como Carlos Escobedo, y ya la participación de Jorge Salán en la guitarra. Esto es uno de esos dulces que nos deja este año 2022 y que promete darnos un 2023 increíble a nivel cultural. Pues bueno, vamos a dar paso inmediatamente entonces a esta. Y Eloísa de Castro, Safo a Lesbos, Oda a Eros. Recordad, Jorge Salán en la colaboración y Carlos Escobedo, composición y producción, que eso son palabras casi de éxito, Seba. Así que vamos. Totalmente. Sí, vamos a escuchar entonces este tema de Eloísa de Castro. Bueno, ya hemos escuchado a Eloísa de Castro, como había dicho Sebas anteriormente, pues bueno, algo angelical, pero no exento de esa dureza, como no que tiene que aportar ese metal. La garantía de Carlos Escobedo a la producción, que bueno, en los últimos años pues se está convirtiendo en uno de esos gurús del sonido en España, en las labores de producción, aparte de, como sabéis, estar ya de nuevo en Sober a full. Y bueno, Sebas, vamos a dar paso primero a la primera tanda de amigos de REA, que como siempre, como he dicho anteriormente, son el corazón del programa. Sin ellos, pues prácticamente por REA Metal Magazine no tendría sentido para que esto funcionase, porque lo que nos hace un poco diferentes al resto es poder ofrecer pues esta variedad, esta cantidad de amigos, de colaboradores, que yo creo que nos hace ser pues posiblemente más independientes que nadie. Totalmente, y mantenernos informados de todo lo que está pasando en los distintos rincones de España. Efectivamente, bueno, y eso hace que la variedad de registros musicales nunca sepas qué dirección vaya a tomar. Así que vais a escuchar esa primera tanda de los amigos de REA. Por cierto, Seba, se me olvidaba. A ver, en este apartado de los amigos de REA vais a escuchar la voz de Nieves de Roxenderas hasta ahora. Hay que decir que Roxenderas como tal ha desaparecido tras un montón de años y Nieves va a seguir participando con nosotros y va a seguir también con un programa diferente al anterior, diferente a Roxenderas. Se va a llamar Pasión por el Ruido, va a continuar en Radio Salamanca, lo tendréis los domingos a las 7 y media de la tarde en el 106.4 de la FM. Así que muchísimas gracias a Nieves por continuar, a Toño, que será el compañero que estará con Nieves, y ese nuevo programa llamado Pasión por el Ruido. Así que nada, este apunte para que escuchéis a la primera tanda de los amigos de REA. Quiero mandar un fuerte abrazo a toda la gente que está escuchando ahora mismo este REA Metal Magazine, a todos los compañeros y también, como no, a Quique y a Sebas, que dirigen esta fantástica nave que da a conocer el mundo del rock nacional. Te habla David Calderón y, como siempre, te hablo de la Comunidad de Madrid, aprovechando, recordándote que tenemos en el programa Trovador Urbano, que es nuestro buque insignia, esa dirección postal, que es trovadorurbanoradio@gmail.com, y nuestro podcast y blog de noticias asaltomatarradio.com/trovador-urbano, que nos trae de estreno de heavy metal clásico. Y podrá decir alguno, uff, de 50 para arriba. Pues no, tenemos heavy metal clásico de corte actual, gente joven. Ellos son Invaders, su primer larga duración, Beware of the Night, que pone en el punto de mira a esta banda de Alcorcón, que está comandada por Sergio García al bajo, Adrián García a la guitarra, Sergio Chamoso a la voz, Carlos Sánchez a la guitarra y Adrián Rica a la batería. Una banda que no solamente se centra en el heavy metal de corte clásico europeo, poniendo como claro ejemplo la New Wave British o heavy metal, que manejan a la perfección, sino también el metal melódico norteamericano. Está muy presente a través de estos 8 cortes y el Into the Fire, que es un corte que no puedes encontrar a través de este CD que está en mi mano. También ha salido en formato cassette y también se espera en vinilo a través de The Fighter Records, el sello madrileño. Y como bien te digo, pues esa versión de Dokken imagino que irá en el próximo o la próxima edición del vinilo, como bonus track podríamos descalificarlo, pero bueno, lo puedes escuchar en las redes, porque está muy bien el acercarte a escucharlo. 8 temas de puro y directo heavy metal, con una muy buena producción, una banda con mucha actitud, con imagen, que eso también se agradece, porque parece que las bandas jóvenes han olvidado un tanto esa parte que ha sido fundamental en el escenario. Y solo nos queda a nosotros nada más que aprovechar y disfrutar de ellos. Una banda que a mí me parece que han puesto el primer ladrillo de lo que puede ser una casa muy bonita y que seguro que vamos a disfrutar de grandes momentos con Invaders. Vamos a escuchar el que abre este trabajo, este Living in the Edge, con un tema de casi 6 minutos, con una preciosa intro y un tema, como te digo, muy pegadizo, que pone en el punto de mira, para mí y para mucha gente, a una de las grandes promesas de nuestro heavy metal. Como te digo, y como siempre te recuerdo, gracias por la escucha, disfruta del rock and roll, disfruta del heavy metal, y nos escuchamos el próximo mes. Beware of the Night, primer larga duración de Invaders. ¡Hasta pronto!

watch me running wild, but still haven't left the road. It takes a lifetime to learn what you cannot feel. So I chose to take the wheel and burn every broken tree, fix those tiny little pieces of my heart. But I'm so thinking that I'm following the lights, but still I'm looking for a reason. I guess I'll never understand the way that we blows. We're gonna have to face the truth. I guess it's time to burn our bridges, and if I have to say goodbye, I'll take no prisoners. No. Hurricane, lo nuevo de la banda gaditana de Letty Ali, magnífico nuevo single incluido en su disco Apache. De verdad, es un placer para mí formar parte de Rea Metal Magazine, muy buena compañía la de mis compañeros, y también conociendo bandas de diferentes lugares de España. Gran proyecto, gran iniciativa, es un placer estar otro programa más con vosotros, y hasta la próxima. Hola, buenas gente de la REA. Lo primero que quiero es presentar nuestro programa, que se va a llamar Pasión por el Ruido, que ha nacido con la desaparición de Rosenderas. Todo tiene un principio y todo tiene un fin, y Rosenderas ha llegado hasta aquí. Este nuevo programa se va a llamar Pasión por el Ruido. Vamos a estar en la misma emisora, en Radio Asis, en el 106.4 de la FM de Salamanca, y nos quedamos Toño a los controles y yo a la voz. Bueno, Toño también, lo dejaré hablar un poquito para que no digáis que soy una abusona. Venimos a presentar un grupito que se llama Frío, que ha nacido en Burgos, nació en 1990 como continuidad en forma de banda del proyecto en solitario de su cantante Darío. Seis componentes en la banda: Daria Ras, que es la voz; Diógenes Cuesta, que es la batería; Alberto Marcos, que es guitarra; Juan Cruz, el bajo y los coros; Judith Valenzuela, que también hace los coros; y también tenemos a Rodrigo Vázquez, que está a los teclados en algunos temas. En esta banda vas a notar las influencias del blues, el soul, el pop, algún toque de jazz y country, por supuesto el rock. La banda estuvo en activo durante los años 90, editando 3 trabajos discográficos, y en el 16 volvieron a juntarse para realizar varios conciertos y festivales. Currado más de 1000 conciertos en todo tipo de escenarios, desde pequeños bares hasta grandes festivales al aire libre, y tocando con grupos, teloneando a Los Suaves, Vargas Blues Band, Saratoga, Barney. Os dejo con el tema Un trozo de mi corazón, de este grupo frío, que está extraído del EP Todo se vuelve azul, editado en el 2019, y es una versión de un tema de Janis Joplin. A ver si os relajáis un poquito, que sé que mis compañeros meten caña de la buena. Venga, un saludo a todos y un abrazo. Chao. Un trozo de mi corazón roto, baby. Sebas, vamos a continuar. Nos vamos hacia terrenos más hardcoreanos, vamos a terrenos cañeros. Nos vamos a por los The Population de Permen, banda que, bueno, ya han venido alguna vez a Rea. Tuvimos una entrevista con Lucky, uno de los miembros que forman parte de estos The Population de Permen. Recordemos que esta banda está formada por miembros de Aemorrage y es miembros de Abulse. Tenemos a Lucky, como he dicho anteriormente, en el bajo, a José en la batería, Luisma como guitarra y vocalista y Ana también como guitarrista y vocalista. En este tema que vais a escuchar, pues veréis ese juego de voces. Creo que estos The Population de Permen han virado un poco hacia terrenos más duros, un poquito más thrashers dentro de ese hardcore, así que bueno, otra banda de esas que nos acercan, un estilo que no suele ser muy habitual en Rea tenerlos un poquito aquí presentes, Sí, pero como también es una escena que está creciendo de vuelta, en el buen sentido, de lo que ya comentábamos en el podcast anterior, ¿no? Parece que todo este tiempo que ha dado la pandemia para que se vaya componiendo, para que se vaya trabajando, ha llegado la hora de liberar a la bestia, liberar al Kraken, y están saliendo muchísimas cosas de una calidad increíble y de diferentes estilos, como que cada tribu está dando un punto de vista y de exposición de actualidad bastante interesante. Mira, hablando tú ahora mismo de la actualidad, este tipo de bandas que tienen esa, pues bueno, esa reminiscencia de reivindicación de guerreros en el buen sentido, ¿no? De lucha social, lucha política, pues es que son necesarios hoy en día más que nunca, ¿no? Porque la situación que tenemos mundial en el aspecto de las guerras, problemas políticos, problemas sociales, el tema del gas, el problema de la luz, el problema del hambre, desigualdades económicas, estatus social, etc. Pues bueno, bandas como The Population de Permen son los que nos lo hacen presente por medios visuales, por ejemplo, como pueden ser sus vídeos, que de la misma manera que antes hemos hablado un poco de Evil Impulse y se nos ha olvidado decir que, por ejemplo, el vídeo que han sacado de Manifest, que también es otra reivindicación bastante crítica, está teniendo bastante impacto aquí a nivel nacional, pues con The Population de Permen también es otra banda que está moviendo mucho el aspecto visual, vídeos musicales bastante impactantes con mucha imagen de guerra o dibujos así un poquito bastante radicales, o sea que me parece que es una banda que también juega muy bien el aspecto visual y el aspecto musical y que le da más riqueza, ¿no?, a este tipo de bandas, aparte de trabajar temas que no son largos, son cortos, directos, un gancho de derecha y que te impacte rápido, Sebas. Totalmente, es el momento de generar un espacio de reivindicación como de un refugio también, ¿no? Tener donde escapar, donde estar así tranquilo y además de poder, ya te digo, reclamarlo y no olvidar de lo que está ocurriendo y sentirse apoyado, sabiendo que hay más gente que siente igual que uno. Pues bueno, vamos a escuchar este New World Disorder de este futuro, bueno, cuando salga este programa ya habrá salido a la luz el mini LP Starvation de estos The Population de Perth. Warriors in the street, girls on the shoulder. Government lost the drum, Congress is burning. Are you on the server? Are you on the server? Voltage of criticism, focus on the body. Capital is not for you, war is coming. And your world is over. And your world is over. We'll be right back. Y continuamos con metal poderoso, continuamos con caña de la buena, en este caso no es hardcore, pero bueno, nos vamos a terreno quizás un poco más actuales. Vamos con DAD, El principio del fin, ese nuevo tema que acaban de sacar también a la luz. Sebas, cuéntame un poco, porque tú a estos te los conoces de pie a pa. Son locales de aquí de Sevilla, llevan mucho tiempo en la escena también. Son de esas bandas que van macerando lentamente los proyectos que van generando, ¿no? Esa gente, músicos con muchísima experiencia, y estos proyectos son de esos que ya es como una hermandad, ¿viste? Ya no, bueno, la mayoría de los que pinchamos no son simples gente que se junta a hacer cosas, sino son proyectos largos con su filosofía existencial y con su derecho a existencia propia de cada, como que se genera un egregor con cada uno de los proyectos. Idea de DAD es parte de esa cultura sevillana. Vuelven al ruedo con El principio del fin, que es el primer single del EP que van a sacar, calculamos que para noviembre, por la información que tenemos, que se llaman Las Reliquias del Horror. Un trabajo también mezclado y producido aquí por White Tower Studios, por Sergio Carmona, que es una leyenda ya, digamos, bueno, uno tiene nuestra edad, pero como estamos desde tan chicos metidos en esto, dice, uy, lleva 30 años. Ay, ¿cuánto tiene? 60, no, tiene 40. Vale, de los 10 años que está haciendo música y está escuchando metal, entonces esa es la ventaja que él tiene un poco. Idea de tiene esa cosa de mezclar tanto el groove como el thrash, pero con unos toques de death metal y más cerca al metal extremo, ¿no? A esa violencia pútrida y gore del green core, o sea, todo lo que es chungo, bueno, está metido ahí. De vuelta con temas sociales relativamente delicados que no se permiten hablar tanto en los medios para no empujar más o para seguir tapando las realidades. En este caso el vídeo, que también está muy bien producido y muy bien trabajado, retrata la situación de un tipo que lo pierde todo y busca el suicidio. Las letras son contundentes y están llenas de ácido, furia y violencia, y la verdad que me pone contento saber que la ciudad de Sevilla por lo menos queda algo todavía de este metal burro, ¿no? Y que no tranza y no busca simplemente un par de acordes y canciones de rock bastante poco sólidas. Bueno, y como aquí en Remetal Magazine, Lobo, una de las personalidades que tenemos nosotros, que a lo mejor hace que estos programas se alargan un poco, a veces es poner en contexto una banda que vamos a meter, hablar de ellos, darles el concepto a la gente para que no simplemente sea un tema, se escuche y punto. Estamos hablando de una banda que luego también saldrá a la luz, otra banda que vamos a meter, en el cual tocan temas en el aspecto de problemas psicológicos, sociales, la importancia de que bandas como esta, como DAD, trabaje un poco ese problema tan grande que hay en España, por ejemplo, de los aspectos psicológicos, lo que puede llevar a depresión, incluso al suicidio, algo que muchas bandas hoy en día están reivindicando porque es un problema un poco silencioso que de vez en cuando se ve en la tele, pero que creo que hay que darle más visibilidad, Sebas. Sí, aparte estamos entrando en una espiral de estupidez por parte de los que deberían preocuparse, ¿no? De esa ayuda del Estado para conformar una sociedad, que hay están colgando pequeños anuncios en TikTok que te enseñan a prever los suicidios de TikTok. Entonces decís, vale, te estás metiendo dentro de algo, de una herramienta que es perjudicial para los menores de edad, haciendo algo, dándoles de comer a esa misma red social. Estamos en un límite de estupidez por parte de las autoridades, por parte de los ministerios, que ya nos supera por completo. No hay políticas de contención a los menores de edad que han pasado un año y medio encerrado con sus padres, que muchas veces lo que debería ser una experiencia de conocimiento, de poder estar en paz, ha sido una tortura, porque hay mucha gente que ha tenido hijos y no estaba preparado para eso, no económicamente ni pero sí psicológicamente, me refiero. Tal vez no quede muy claro lo que estoy expresando, pero creo que se entiende, ¿no? Sí, sí. Tenemos situaciones muy problemáticas con el juego, tenemos situaciones muy problemáticas con el consumo de alcohol, no solamente en España, sino en todo el mundo, y muchos chavales han estado encerrados contactándose con un mundo que es cada vez más oscuro, como el Instagram, donde te pones a ver los reels, muchas veces te aparecen niñas de 12, 13 años haciendo bailes de estas. Voy a utilizar la palabra erótico, pero erótico no tiene absolutamente nada, y vas viendo cómo la mentalidad y lo que debería ser tal vez un crecimiento más saludable dentro de lo que es desarrollarse como persona, termina siendo una exposición cruel en la cual después de gorda para abajo te dicen de todo. ayer mismo, bueno, en estos días mismo, Iker Casillas dijo perdóneme por ser gay, no sé si al final le hackearon la cuenta, no sé qué historia, y se toman ya a broma estas cosas, y si lo hace gente que tiene este tipo de cantidad de seguidores, imagínense lo que está pasando en la luz y nosotros no lo estamos viendo. El suicidio y las lesiones físicas que se infligen muchos o que muchos hemos pasado en la adolescencia están ahí latentes todavía, y está cada vez peor en un mundo que nosotros lo tenemos cada vez más lejos. Pues bueno, todo eso lo reflejan bandas como D.A.D. con este tema, el principio del fin de ese disco que saldrá dentro de poco, Las Reliquias del Horror. We'll be right back. Tras escuchar a DAD, el principio del film, vamos con la segunda tanda de los amigos de Rea, que de nuevo nos acercarán pues una pequeña variedad de lo que se escucha en este panorama nacional. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estamos, otra temporada más en el Rea Metal Magazine. Muchas gracias a todo el equipo por dejarnos un hueco otra vez y muchas gracias a todos vosotros por seguirnos, por supuesto. Y mientras no nos echen, pues hijo, pues aquí seguiremos. ¿Para qué vamos a discutir? Nos seguiremos encargando de la zona de Galicia porque nos gusta, porque nos encanta y porque queremos y porque podemos. Vamos a ver, para empezar este programa quería hacer algo un poquito especial, pero no tenía muy claro el qué, porque se me amontaban las ideas en la cabeza. Pero nuestro querido y amantísimo Facebook, recuerdo que hace unos años me trajo hace unos días un recordatorio, hace 3 o 4 años, estuviste en tal sitio, y es verdad, estuve en el Metal Fox, un festival de aquí de Valencia, de un pueblo de Valencia, un pueblo de Castellón, exactamente, y estuve con mi nieto a ese festival, he ido varias veces con mi nieto. Es un festival familiar, comimos con las bandas, luego el festival y toda la parafernalia. La verdad que te lo pasas muy, muy bien y es muy recomendable ese festival. Allí coincidimos en la misma mesa comiendo con una banda de Coruña. Exactamente, ya lo digo ya, es Strayback. Hubo muy buen rollo, luego el concierto fue espectacular con ellos. Me regalaron o compré, no me acuerdo si me la regalaron o me la compré, una camiseta, creo que me la regalaron, que por cierto yo no he vuelto a ver, porque se la plantó mi nieto para el concierto. ¡Ay, me mola, ya me la dejas! Toma, te la dejo. Bueno, te la dejo significa que yo no la he vuelto a ver, me quedé sin camiseta. ¿Qué le vamos a hacer? Me tocará un día irme a Galicia a verlos para comprarme una. Y es la banda que, bueno, quitando esta anécdota con mi querido y estupendo nieto, Roba Camisetas, que os quería contar. Así que nada, eso, pues que os dejo con Strike Back y el tema Kill or Mikel. Lo siento, sigo con mi inglés tipo yo, o sea, eso es lo que hay. Venga, que adiós, que me voy y que el próximo programa más, ya veremos. amigos de Rea, volvemos a la carga una vez más. Kiko Casado desde Pamplona, desde Planeta Ruido y Planeta Rock, para contaros alguna cosita de esas que nos molan que ocurran en el mundo del rock and roll. La rueda sigue girando, la ilusión de las bandas está en un punto bastante álgido y seguimos recibiendo material de calidad. Hoy vengo a presentar una formación cuyo estilo es un rock muy callejero con muy buenas melodías y letras que calan bastante. ¿Sabéis qué es una faneca brava? Es un pez que, como su nombre indica, es muy bravo. Su mordedura no es mortal, pero jode bastante. Pues eso fue lo que le ocurrió a uno de los componentes de esta formación de la que hoy vengo a hablaros, que le mordió una faneca brava. Y poco tiempo después, cuando estaba con su banda en esa tormenta de ideas para dar nombre al nuevo proyecto que querían sacar adelante, se estaban descojonando de aquel detalle y en memoria de aquello decidieron llamarse como ese pez que un día se alimentó de la sangre de un compañero, Faneca Brava. Faneca Brava llevan en activo más o menos desde 2018. Provenientes de otras formaciones, los cinco componentes destilan rock and roll por todos sus poros. Tres guitarras, bajo y batería con dos cantantes es la apuesta que hicieron y 4 años más tarde ahí siguen pasándoselo cada vez mejor. 8 canciones dieron forma al primer disco de nombre homónimo que estuvieron presentando por un montón de escenarios de toda Navarra y alguno más allende sus fronteras. En esos meses de pandemia sus planes eran seguir con esas presentaciones que tanto éxito tuvieron, pero no pudo ser. Letras del día a día, muy reales, de denuncia social mezcladas con algunas experiencias propias, son la base de esas historias que van clavándose gracias a riffs de guitarras, buenas pegadas de baqueta y una potente línea de bajo. Las voces de sus dos cantantes tienen registros parecidos, marcando unas tonalidades muy cercanas a lo que sus canciones nos quieren transmitir. Lo cual es un hándicap a la hora de sentir que todo aquello va calando sin ningún esfuerzo. Es el casco del caballo el que hace ruido. En 2019 arrancaron con ese primer trabajo al que pusieron nombre homónimo a la banda, Faneca Brava. Relinchos y miedo. Finalizando 2021 ya tenían la segunda referencia, otro gran trabajo al que llamaron 1%, que es el título de la canción que cierra el disco. Disco en el que encontramos otras 10 canciones cargadas de historias que siguen la misma senda de solidaridad con temas sociales que acaban afectándonos a todos. Cada canción va recreando una historia en la que se puede sentir la densidad del aire. Sirenas avisando para buscar refugio, el recuerdo al colega caído, dardos contra la clase política. Buscando la moda. Y cerrando el disco, nos topamos con ese 1%, donde se denuncia la diferencia en el reparto de la riqueza mundial. El 1% de la población del mundo posee el 99% de la riqueza del planeta. Es la canción con la cual vienen cerrando sus conciertos y es con la que os voy a dejar. No sin antes invitaros a que sigáis indagando por el mundo de las nuevas formaciones. Es un lujazo encontrarse siempre con gente como los Faneca. Chicos, chicas, hasta la próxima. ¡Agur! La realidad es virtual, conciencias tristes, gallinas libres en el corral, eligen la salsa con que las van a cocinar, y en castillos de cristal, reyes de hierro. ¿Cuántos años de soledad? ¿Cuántas mentiras? Cuánta gente suplicando por... Congreso firma hoy pena de cárcel para el sol. Nubes de datos y un balón anestesian la razón. Y estás en la calle. Empieza ya la cuenta atrás, no tengas prisa. La bola rompe y el león se precipita y todo vuelve a empezar. La rueda gira sin parar, es la vida. El Congreso firma hoy pena de cárcel para el sol. Nubes de datos y un balón. Estás en la calle. Buenas compañeros y compañeras del REA Metal Magazine, aquí Irene, como ya me han presentado Kike y Sebas, Y nada, un placer poder estar en este segundo programa de esta nueva temporada, ya que en el primero no pude estar por falta de tiempo, ya sabéis, cositas que pasan. Y nada, de nuevo vengo para presentaros a una banda de mi zona, de la zona de Cataluña. Esta banda se hace llamar Aerial Blackhead y es una banda que hace unos días estrenaban nuevo single de su nuevo y recientísimo trabajo, que lleva como título Play It Loud, el cual editaron a través de The Fish Factory. Y el single que han sacado es Joker and Ace y está grabado, bueno, está montado con imágenes del directo que la banda ofreció en el pasado Can Mercader Festival en el mes de julio. Además, continúan trabajando en la gira de presentación de este nuevo trabajo, así que están abiertos para pues posibles ofertas, conciertos, directos, festivales y demás. Así que nada, yo ya me despido. He querido que la intervención fuera cortita para que quepamos más gente en este super mega programa. Y nada, os dejo con Aerial Blackhead y su tema Joker and Ace. Fausto Pablos a la batería, Rafa Merino a la guitarra solista, Gonzalo Díaz a la rítmica, Pablo Ariza a las cuatro cuerdas y John Romeo como vocalista conforman este quinteto onubense que se presenta en sociedad con un disco. Presentación espectacular, Pandemic es el título de ese álbum y el proyecto en cuestión, Atlas Project. Como podéis observar en este tema que suena bajo mis palabras, practican un heavy potente, muy actual, con muchos toques progresivos. La verdad que muy bien empastado, muy conseguido, muy logrado. Se ve, se palpa que está formado el grupo por gente ya veterana, gente que en su día formó parte de la banda Atlántida y que ahora se reúne para nuestro gozo. Atlas Project. Estuvieron de invitados en nuestro programa Rock and Huelva aquí en el local, en Hispanidad Radio. Amigas, amigos, muy buenas, ¿qué tal? Aquí con vosotros Juan Carlos Manzano de Rock Antena Roll, de Huelva, de Hispanidad Radio, en esta nueva entrega, la segunda de esta tercera temporada del Rea Metal Magazine. Dejando constancia, como digo, de este proyecto que la verdad ha calado mucho en nuestra tierra, seguro que se consolida, ya están anunciándose fechas de directo. El disco en breve estará también, aparte de que ya se encuentra disponible en las redes, estará en formato físico. Pandemic. Una intro y siete temas componen este trabajo, esta ópera prima. Ciertamente, insisto, buenísima. Amigas, amigos, muchas gracias por la sintonía, por seguir ahí. Una edición más de este espacio, de este proyecto, de esta aventura llamada Rea Metal Magazine, que abarca, que reúne a muchísimas compañeras, muchísimos compañeros, y que lo que tenemos siempre en mente es proyectar las bandas de cada zona del país. El underground como protagonista. Y en Huelva tenemos también buen material. Lo dicho, que agradecer a todas y a todos la presencia ahí detrás. Continuamos con las compañeras y los compañeros. Y para escuchar un tema íntegro de esta banda, me voy al tercero, al tercer corte. Kill It Your Brain. Ellos son Atlas Project. Criteria presenta, con la colaboración de Transmisión Muerta e InMemory Fest y el patrocinio de Fetem Clothing y Rea Metal, desde Bilbao, una de las bandas más aberradas del panorama nacional, Crucifact. Tras haber hecho tambalear los cimientos de la capital en su primera visita, allá por la época prepandémica, estos cuatro animales de bellota, amantes del picante, del napalm, del crust, del D-beat y del death and roll. Si te molan bandas como Wolf Brigade, Tragedy, Down o Disfear, no te lo pienses. Y el próximo 4 de noviembre, mueve tu culo al Barracudas. Asquedad, hastío, violencia en estado puro. Y además vendrán acompañados con unos de los referentes del punk más sucio y gamberro de Madrid, con miembros de Tony Galento, Tensión, Bad Blues, Hard and Cheap. Para amantes de Poison Idea, Slapshot o Negative Approach, punk hardcore madrileño en estado puro. Para completar una noche de locura, una de las mejores noticias de este 2022, la formación de la nueva banda madrileña Bowl, banda de Green Noise y Filth Metal, desde Madrid, con componentes de Mo, Adrift y Looking for an Answer. Si aún no has tenido la oportunidad de ver a estos en directo, pásate el 4 de noviembre, sala Barracudas, por 10 pavos y saldrás con un nuevo peinado. Os esperamos el 4 de noviembre en la sala Barracudas. Criteria vuelve, hijos de puta. Y tras escuchar la cuña que os dice el concierto que se va a celebrar el 4 de noviembre en la Sala Barracudas, recordad, viernes 4 de noviembre a las 9:30, que estará compuesto como cabeza de cartel Crucifuket, Bowl y Heart and Chip. Crucifuket han sonado con el tema Love is War. De nuevo estamos un poco con bandas que reivindican pues ese problema de las guerras, problemas políticos, problemas sociales. Y de nuevo Rea junto a los amigos de Fetten Clothing, pues somos parte de un poco de promoción, podríamos decir, de dar un poco de difusión y de imagen a este concierto que se celebrará el 4 de noviembre, como estoy diciendo, poco dentro de poco, de cuando estáis escuchando este programa, en la Sala Barracudas. Así que poco a poco, pues de alguna manera nos vamos ayudando unos a otros, Sebas, que esta es una de las funciones principales de Rock Entre Amigos, de Rea Metal Magazine, intentar ayudar, hacer un poco un trabajo filantrópico. Y qué pena que no haya tanta gente hoy en día con tanta ansiedad por ayudar, ¿no? Con tanta necesidad por ayudar sin necesidad de tampoco pedir el oro y el moro, ¿no? Sí, tal vez lo que está, hay un poco una desbandada, ¿no? Que justamente, yo muchas veces me refiero a lo mismo y peco de pesado, pero me parece que cuando uno tiene claro el enemigo, tiene que apuntar hasta ahí. Está esta desbandada en la cual nos impiden organizarnos y estamos más pendientes siempre de todo lo que es ahora los medios de comunicación personal, como son las redes sociales, que es lo que más nos interesa y lo que más nos importa. Y esto más de una vez lo decíamos, una cosa es tener un montón de seguidores y otra cosa es tener un montón de oyentes. Entonces me parece bien que sigamos con este tipo de que las cosas no han cambiado, al contrario han empeorado, y los grupos tienen la obligación, creo yo, o sea, que están en la escena, de denunciarlo. Punto. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, por ejemplo, vamos a escuchar ahora una banda llamada Tales of Hurricane. Ellos son de la zona de Granada. Y es curioso lo de esta banda, es otra banda. Bueno, antes hemos escuchado a Loisa de Castro. Estamos teniendo un programa bastante cañero, bastante extremo, pero bueno, vamos a ir metiendo cositas también de otros estilos. Esta banda quizás va más por un terreno un poco más progresivo que anteriormente Loisa de Castro. También están dentro del heavy metal sinfónico, con toques neoclásicos. También meten de vez en cuando alguna cosa de metal extremo. Estos Tales of Arken, la curiosidad que tienen para mí, porque leyendo alguna entrevista que han realizado pues en webcines y en alguna revista, ellos hablan que cuando sacaron el debut en el año 2019 llamado Chronicles of the Fall, se dieron cuenta que tuvieron un problema bastante gordo a la hora de hacer un trabajo de marketing. Por decirlo de una manera, ellos intentaron pues difundir su trabajo, difundir su disco, pues hacer su promoción de alguna manera, pero se dieron cuenta que fue un poco un trabajo perdido y que no pudieron difundir este trabajo, ¿no? Es una pena. Intentaron pues trabajar con agencias y todo eso, y en el año 2021 editaron el disco Nightulus. Supongo que con ese trabajo ya han un poquito esos errores que decían que habían cometido en ese primer trabajo, pues lo subsanaron un poco en ese Nautilus, un poco un disco conceptual basado pues en la obra de Julio Verne. Y ahora están sacando el tema Allegory para un futuro trabajo. Y es lo importante a la hora de difundir el trabajo, lo que tiene que hacer una banda. Muchas veces yo siempre digo que se lo tienen que hacer ellos si pueden, si disponen de tiempo y si lo que quieren es llegar a la gente. Pero si no, Sebas, pues siempre pueden buscar pues esas pequeñas empresas de marketing, de promoción, que pueden trabajar, que en España hay muchas y hay gente muy buena. Y el under no deja de ser pues todo lleno de pequeños árboles, como dijimos en el primer programa del Real Metal Magazine, que esto es un campo donde prácticamente lo que realmente esconde el mercado no se ve, solo se ven los grandes árboles, pero que ese terreno por bajo está lleno de pequeños animales, pequeñas plantas, pequeños tubérculos, que es lo que da riqueza a este mundo más under, pero que pueden siempre pedir ayuda de alguna manera por pequeños medios, ¿no, Sebas? Sí, porque aparte también es como se van tejiendo las redes, ¿no?, de comunicación y de infiltración. Tenés una superficie donde están los 4 o 5 medios clásicos que siguen manteniéndose con la misma información de siempre, de los mismos grupos, que bueno, se lo han ganado también, tampoco pasa nada. Pero después también hay una fase en la cual es complicado si no tenés el tiempo, pero sí hay gente que tiene, como bien decíamos, ¿no?, esas redes, esos contactos en los cuales puede ir generando una presencia, puede ir generando también que el nombre se conozca y hacer llegar a todos lados. REA es uno de ellos, evidentemente, y recibimos mucha información de este tipo de agencias, por llamarlo de alguna manera, que van desde agencias muy grandes y ya consagradas, digamos, dentro del mundo de la música, agencias pequeñitas que están comenzando, y el material siempre tiene la calidad que amerita, ¿no? Para esos trabajos, o sea, con su presentación, con su información, con la esencia de lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, sobre todo. Pero sí es importante también que los grupos, creo que ya la mayoría lo saben, dicen, ¿cómo llegamos? ¿Cómo lo hacemos? Pues tenés que buscar, y siempre el boca a boca es lo que termina funcionando, y ahí podés llegar a pillar unas buenas referencias para que tu trabajo sea conocido. Efectivamente. Y así que, bueno, yo creo que una banda, si tiene ganas de llegar a la gente, no tiene por qué tener miedo de contactar con pequeñas empresas, pequeña gente. Por ejemplo, en REA Metal Magazine, pues tenemos dos o tres personas que se encargan un poco también de hacer ese trabajo en sus diferentes agencias, y creo que al final son gente con mucho valor, aparte de eso, muy buenas personas y con mucha moral, que, bueno, están haciendo trabajos fantásticos con bandas que han sonado aquí en REA Metal Magazine, y que son personas que trabajan de todo corazón por esas bandas, que se arriesgan a trabajar con ellas. Bueno, estos Tales of Arkin, que son los que van a sonar ahora, acaban de editar este Allegory, que será parte de ese futuro trabajo que estamos ansiosos por descubrir todo enterito. Bueno, de nuevo volvemos a terrenos un poco más duros. Después de estos Tales of Arkane, vamos con The Last Chains. Sebas, de nuevo, de tu mano, acércanos a esta banda. Sevilla está dando una buena cosecha de gente cabreada, de gente que ya está aprendiendo a manejar sus sonidos. Es decir, como hace un rato hablábamos de D.A.D. y también que tienen más de 10 años en la escena y una trayectoria de época que la gente parece que todavía era en blanco y negro. Bueno, estos chavales, el comienzo de lo que sería su segundo trabajo, lo que nos presentan ahora, lo han sacado el 7 de octubre y pueden presentarlo en directo el 14 y el 15, este fin de semana aquí en Sevilla. Ya os contaremos cómo ha ido la cosa, esperemos que vaya bien. Y son pibes que ya definieron su sonido. El primer disco era una cosa así como, bueno, ir probando, ir viendo, experimentando, pero el cabreo y la furia que transmiten con mucho groove se están acercando a una potencia también, ¿no? Que va rozando por ahí el dedo, una cosa bien podrida, con un sonido bien armado. Me gustó mucho cómo suena, cómo han conseguido el ritmo también. La gente que lo ha escuchado por aquí, por Sevilla, también se han sorprendido, ¿no? Porque es un grupo relativamente nuevo. Yo tengo la suerte de conocerlo de prácticamente desde que se formaron, porque siempre ando dando tumbos por ahí. Entonces me interesa mucho, me llena, mejor hecho, de mucho orgullo ver cómo han ido evolucionando en poco tiempo, ¿vale? Sé que a la gente le cuesta un montón, que tiene trabajos de 12, 13 horas, les cuesta ajustarse para ensayar, pero de golpe le tiran esta bomba a la cara con un mensaje en el vídeo también bastante gracioso, en el buen sentido. Bueno, en el mal sentido, porque no es gracioso, pero sí darte cuenta de cómo te presionan las empresas y uno termina mandando tomar por saco cuando llega el momento de decir, loco, tengo que vivir, si no esto me está matando lentamente. Así que nada, esto es un sonido muy interesante, es una banda que tiene un futuro, está comenzando a buscar una gira para el 2023, ya los veremos por diferentes puntos de España, así que estad atentos y bueno, aquí los dejamos con The Last Chance. Bueno, pues sí, Sebas, vamos a escuchar entonces por parte de Last Chains el último tema que acaban de editar, If You Were Blind. Aquí tenéis caña de la buena. We'll be right back. Ya hemos escuchado The Last Chains, If You Were Blind, ya habéis escuchado La Caña, y eso nos va a dar paso a la tercera sección de los amigos de Rea. El rey en el norte, y en el norte reina el metal. Saludos familia, un mes más desde Zaragoza Heavy, encantados de formar parte de esta bendita locura que es este Rea Metal Magazine y de la mano de Quique, de Sebas y del resto de compañeros y compañeras que conforman el staff, os podamos acercar un poquito la actualidad musical de nuestra zona de Aragón. En esta ocasión hemos aprovechado para darle una pequeña vuelta de tuerca a nuestra intervención, un cambio de formato, y aprovecharemos a partir de ahora, depende de lo que toque cada mes, pues hablaros un poquito de nuestra tierra, de nuestras tradiciones, geografía, y por debajo os iremos metiendo nombres y grupos de nuestra zona que creemos que son muy interesantes. Este mes de octubre, pues lógicamente nos toca hablar de la capital, de Zaragoza. Son las fiestas de Pilar, es el gran fin de fiesta de todas las festividades locales de nuestra tierra. Es el toque de diana con el que el invierno nos avisa de que está a punto de llegar. Es el gran final de fiesta. Zaragoza es la mezcla perfecta entre modernidad e historia. Y si de historia hablamos, nuestros Empty, nuestros queridos Blackers zaragozanos, pues de esto saben un puñado. Se encuentran trabajando en un nuevo lanzamiento que entendemos que verá la luz dentro de poco. Tienen anunciado un concierto en casa en próximas fechas. Ya sabéis que esto del Black, información van soltando poquito a poquito. Y de modernidad van servidos los también zaragozanos Swim to Down, con ese toque tan moderno y tan necesario para que las hordas metálicas de seguidores pues sigan creciendo. Kilómetros cuadrados podemos encontrar desde el clasicismo de unos obscenamente jóvenes White Coven, que están a punto de lanzar su segundo trabajo, a las extravagancias más sabrosas y enrevesadas de The Down Spiral to Hell, que merecen mucho, mucho la pena. Somos conscientes de que os estamos bombardeando con una gran cantidad de información y de bandas que hasta ahora no habéis escuchado nunca. Haremos todo lo posible para que tengáis acceso a sus redes y que podéis, si os encaja algo, podáis seguirlos. Haceros un favor y darles una escucha, y hacernos un favor y darles una oportunidad. Y para finalizar nuestra intervención de este mes, queríamos hacernos eco de un malestar que ha surgido fechas previas al inicio de las fiestas del Pilar, Y es que una de las opciones de ocio de esas fiestas durante los años anteriores a la pandemia era lo que se le llamaba escenario folk. Folk entendido en el más amplio sentido de la palabra. Han pasado bastantes bandas por ese escenario, muchas, y durante muchos años. Y este año, de buenas a primeras, pues se ha anunciado, bueno, se ha dejado de anunciar, ese escenario ha desaparecido. Han salido varias voces reclamando su vuelta, no sabemos en favor de qué ni de quién ha sido esa desaparición, pero bueno, es una pena que una de las opciones de ocio durante estas fiestas, que aparte que este año pues, lo tenemos bastante cargado de conciertos metaleros, pero bueno, es una opción más, si nos van quitando opciones, pues al final no nos quedaremos en nada. Y hablando de folk, pues si quieres folk, toma dos tazas. Estamos con Salduye, con Hidromiel, un temazo muy representativo de lo que es la fiesta, que es lo que nos viene este mes. Y recordar, el rey en el norte, y en el norte reina el metal. Juan Antonio Fabián del programa Cuerdas de Acero desde Valencia para contaros todo lo que pasa por aquí, por la zona del Levante. En esta ocasión os voy a presentar a Astral Experience, una banda que presenta su tercer trabajo, Esclavos del Tiempo, Clepsidra parte 1. Este trabajo será publicado el día 2 de diciembre de 2022. Y el adelanto que han extraído es este Marioneta de Cristal, que lo vamos a poner en íntegro porque quiero que escuchéis de principio a fin. E indico escuchéis, porque es una pasada de trabajo de esta gente que, insisto, son grandes músicos y con este tercer álbum yo creo que han dado ya un puñetazo a la mesa y han dicho, aquí estamos, Astral Experience, y aquí os dejo con este tema, Marioneta de Cristal. Arcada es una banda extremeña de Malpartida de Plasencia, paisanos de un servidor por tanto, cuya trayectoria se divide en dos partes, una etapa inicial desarrollada en la primera mitad de la década de los 90 y una segunda etapa o parte del 2020 en adelante, más reciente hasta fecha de hoy. Casi dos décadas y media de paréntesis durante el cual sus componentes han dado rienda suelta a su hacer como músicos e inquietudes artísticas en diversos proyectos y bandas. Una asignatura pendiente con el destino, en parte dulce pero también con momentos duros, da como fruto la reunión de sus componentes. A finales de este mes de octubre del 2022 verá la luz el álbum Regreso de este grupo, un disco en parte con canciones concebidas en los 90 pero jamás plasmadas en estudio hasta ahora y rescatadas casi fruto de la casualidad. Y me construyo un jardín de arena. Cuando tu ausencia me empieza a doler, como un susurro de sal y piedra, como el silencio asqueroso de ayer. No es fácil definir o etiquetar el sonido propuesta de Arcada en la actualidad, sin embargo, se puede adelantar que es un álbum con un hilo conceptual sonoro que hilvana a la perfección las distintas partes de la producción. No así en el contexto de las letras de unos temas respecto a otros, o quizás no perceptible de manera obvia debido a su carácter poético, alegórico e incluso me atrevo a decir también a caballo entre sentimientos y vivencias separados por una línea muy fina divisoria o frontera, de manera desgarrada en unos momentos y con una sutileza emocionante y delicada en otros. Arcada y su regreso homónimo del 2022 es un disco elaborado, rico en matices y con ambientes y texturas que te meten dentro del concepto. Un disco de rock en castellano con una personalidad destacable en un resultado expresivo, con vida propia y perturbador. Pedro Barroso desde Tierras Extremeñas para Rock Entre Amigos, Arcada 2. La sonrisa de un pez que se olvidó el mar dentro de la mesilla. Me parece que nadie va a entender por qué llevo un anzuelo en cada costilla. Y que sé mentir sin hablar y hablar. Llevo en la mano una piedra de cristal ojos cristales entre la gente. Sé que me llamas tú, pero no te encuentro y ya está. Me he vuelto a descoyuntar. Recuérdame poner la sien en remojo y la miel muy cerca tuyo para reaccionar, aunque te intente morder y de pie me sirve una bocanada de luz si solo me hace toser y no sé si tendré tiempo para acariciar antes de echarme a perder. Saludos a todos los oyentes de Rock Entre Amigos. Soy Rubén Ruido Noise y en esta nueva colaboración con el programa os traigo como protagonista a Romantic Songs, un sello procedente de Galicia que se ha embarcado en múltiples coediciones de muy diversos estilos, como podréis comprobar a continuación. Comenzamos con Starvation, el nuevo trabajo de la banda madrileña de crust punk The Population Department, que cuenta en sus filas con miembros y exmiembros de bandas como Hemorrhage o Avulsed, y del que os ofrecemos el tema Condemned to Extinction. Seguimos con los cordobeses Whirlpool of Blood y su particular mezcla de grind, hardcore o metal, quienes editaron con Romantic Songs su álbum La síntesis del mal, del cual hemos extraído el tema Eurodecapitados. Cerramos este breve repaso a algunas de las ediciones de Romantic Songs con el tema Dark Matter, single extraído de Descent to Darkness, el último trabajo de la banda madrileña Inner Darkness, que nos deja un contundente death metal de la vieja escuela sueca y su característico sonido del Boss HM2. Nos escuchamos en la siguiente entrega de Rock entre Amigos. Salud y ruido. Sebas, antes hemos hablado de DAD, que estaba trabajando una banda que trabaja la caña, pero siempre en el aspecto un poco social en sus letras, político, reivindicativo, que se preocupa de la sociedad, de los problemas que estamos teniendo en la sociedad, y hemos comentado que luego iba a salir otra banda que también nos aportaba este punto de vista. Ellos son Anhedonia, que vienen de Almería. Y trabajan también temática parecida, ¿no? Problemática de los suicidios, de esos problemas que estamos teniendo sociales, depresiones, ansiedad, bueno, ¿para qué decir, no? Algo que está a la orden del día y que la gente debería de estar un poco preocupada, porque cuando menos te lo esperas puede aparecer en tu familia un problema de estos que luego es muy difícil de poder solucionar, porque son problemas que para la mayoría de la gente son bastante incomprensibles y hasta que no lo pasas tú, personalmente, pues es difícil hacerse la idea. Así que bueno, de nuevo otra banda que nos acerca a esta temática, Sebas. Sí, la violencia verbal ha ido creciendo, ¿no? Quiero decir, uno antes si bien iba a un bar y salía algún tema de discusión política, lo que sea, más que siempre había un pelotudo que era prepotente y te hacía sentir mal diciendo que la sabía todo. O sea, el problema de hoy es que están en las redes sociales, como venimos diciendo constantemente, y la gente le da cabida a eso, ¿entendés? Ahora cualquiera se puede meter a insultar a cualquier otra persona como si nada. Simplemente se mete en el post de alguien que lo tiene de mismo en Facebook y dice lo que quiere. Da igual que tenga conocimiento o no, y decís, ¿pero quién carajo sos para hablarme así? Parece que no, pero la persona que recibe ese mensaje muchas veces es un momento que te agota, que te cansa, que te pone... ¿Viste? Yo he tenido decenas de discusiones con amigos que ya no han dejado de ser amigos a la larga, porque en un momento uno escribe lo que sea de una opinión, porque para algo es. Mi mujer dice, yo no lo escribo más porque no me aguanto que venga un pelotudo a recriminármelo sin saber por qué lo estoy poniendo. Y siendo a un caso puntual que me gustaría que no lo olvidemos, no hace mucho tiempo, creo que fue este mismo año todavía, estoy seguro que sí, el vocalista de Black Dahlia Murder, que ya venía con problemas de ansiedad, que venía con depresiones, etcétera. Uno de los condicionamientos que lo empujó a cometer suicidio fue también el acoso en las redes sociales. Por cualquier cosa que haga, siempre hay alguien que tiene que venir a romper las pelotas de una manera violenta. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que denunciar, que separar a esa gente de los grupos, de los medios, ¿no? De señalarlos también, como ellos señalan muchas veces, de donde se les ocurre, dicen lo que quieran, pues también hay que señalar a esa gente que es agresiva, que genera ese abuso verbal y que genera un estado de, en las personas, de ansiedad, muchas veces termina en depresiones, en angustia, el no poder comunicarse después socialmente con otra gente. Correcto. Y bueno, para eso tenemos bandas como esta almeriense, que por cierto este tema, este Save Me, es el tercer single. Anteriormente ya hemos tenido The Hole y Fade Into Silence, una banda que todavía no quiere sacar un trabajo, va a dedicarse a editar singles. En principio tienen la intención de sacar 4 singles y poder girar con ellos antes de poder sacar ese futuro trabajo al mercado. Así que vamos a escuchar esta banda que mezcla tendencias alternativas más modernas, como el nu metal, bueno, más modernas, ya son de los 90, ya tienen sus 30 años de historia, el nu metal, el metalcore y el death metal. De nuevo estamos ante una banda que maneja terrenos extremos, metal extremo, con este Save Me, recordad, Anhedonia. Yeah. Y tras escuchar este Save Me de Anhedonia, Sebas, vamos con la última tanda de los amigos de Rea, esa cuarta tanda que nos devolverá de nuevo pues esa, bueno, ese menú degustación de lo que se cuece en España. Muy buenas, soy Vane Balón y es un auténtico lujazo regresar aquí a Rea Metal Magazine en este programa colaborativo del que formamos parte más de 20 almas inquietas, apasionadas por la música. En mi caso ya sabes que te traigo aportaciones con visión musical de Distrito V, visibilizando bandas con integrantes femeninas desde el censo Riot Girl y por supuesto todo enfocado a mucho volumen desde el podcast Distrito Riot. ¿Y qué banda he decidido pincharte hoy? Milenrama. Hacen hardcore punk, sigo su trayectoria desde hace años y tienen nuevo disco bajo el brazo titulado Asimétrica. Voy a leerte la información que ofreció el propio grupo Milenrama en sus redes sociales sobre el título, porque explican muy bien la conceptualización de este nuevo plástico. Presta atención. La simetría es la máxima expresión de la perfección, es la armonía entre dos partes que forman una sola, es el equilibrio, son dos mitades iguales que se espejan de forma inevitable, y las personas no somos simétricas. La existencia no es simétrica, somos pura e innata simetría. Asimétrica es desequilibrio, diferencia, dualidad, son nuestras caras, nuestros mundos y cómo interactúan y se influyen entre sí. Es el iceberg, lo visible y lo invisible. Es la perfecta imperfección, haciendo de su característica inalienable su más bella particularidad. Te quedas escuchando el single Yo también de este disco Asimétrica que firman Milenrama. Aprendí a fingir, hacer que no importara, estar tan disociada de mí. Me sentí tan frágil, tan rota, con una sonrisa en la boca. Mi pena la llevo por dentro, tué. Heridas que sangran, asientos que oculto bajo del pecho. Tras esta mirada, me pediré perdón por cada vez que me fallé. encontramos en la próxima intervención. Recuerda pasarte por el blog de Distrito V en www.distritov.com, porque allí cada semana voy volcando diferentes contenidos y hay artículos que seguro te gustan. Uno de los más recientes abarca la temática de fotografía musical, en el que aporto 165 nombres vinculados a este precioso arte de fotografiar conciertos. Gracias a la aportación de bastante gente que vía redes sociales me pasó información al respecto. También puedes seguir mi diario de bloguera musical Aprendiendo a tocar el bajo eléctrico desde cero. Ya sé tocar mi primera canción, descubre cuál es. Y lo dicho, cuídate mucho y nos reencontramos en la próxima intervención. Amigos de REA Metal Magazine, soy Marc Gutiérrez de EmpireZone.es y en esta ocasión vengo a hablaros de tres bandas que están dando mucho que hablar en las últimas semanas en el panorama del metal extremo catalán, porque todas ellas están de actualidad, porque bien porque editen nuevo trabajo, bien porque están teniendo presentaciones en directo. Así que sin más dilación, vamos a empezar por los primeros protagonistas del día. Ellos son Handle With Hate, que publicaron, aunque hace ya unos meses, concretamente el 4 de agosto de 2021, publicaron Erebus Rises, su disco debut, a través de Base Records, la discográfica, el sello afincado en Caudete, en Albacete, que regenta Gaspar. Como digo, publicaron su primer trabajo, Erebus Rises, y lo cierto es que Handle With Hate es un combo que nace de Caustic, que es una banda mitiquísima aquí en Cataluña, y que está formada por Xavi Bros al bajo, César del Amo a la batería, Miquel Vidal y José Pola a las guitarras y Regius a la voz. Handle With Hate lo que proponen es un death metal clásico, pesado, de vieja escuela. La verdad es que tocan con muchas tablas, con muy buen sonido y con las cosas muy claras de qué y cómo quieren hacerlo. Les hemos podido ver en el Caña Fest en el año 2019 y les hemos podido ver este año en el Move Your Fucking Brain, el festival gratuito Molins de Rey, junto con otras muchas bandas del death metal. Así que, como digo, Erebus Rises es el debut de Handle With Hate. La segunda banda de la que quiero hablaros es una banda de Barcelona también, que también va a haber publicado su nuevo trabajo, concretamente el 17 de octubre, es probable que cuando escuches esto el disco esté en la calle ya, y lo van a publicar a través también de Base Records, el sello, como digo, afincado en Caudete, que tienen sello, tienen tienda, distribuyen, publican, hacen de todo y bueno, con muy buenas artes y muy buen saber hacer. Lo cierto es que os estoy hablando ni más ni menos que de Teratoma, una banda también clásica de la escena catalana. Concretamente se fundan en el año 1993 y aunque tuvieron un parón entre 2002 y 2015, lo cierto es que en estos días van a publicar Chaos Makers, su tercer trabajo, después de Terato Genius Reborn del año 2000 y Overtures of the Flesh del año 2019. Entre tanto, han estado haciendo EPs, han estado tocando en directo. Los vimos también en el Move Your Fucking Brain, festival del que os hablaba hace un momentito, pero en la edición de 2019. Y lo cierto es que lo suyo es un death metal con toques de grindcore, muy bien ejecutado, muy bien tocado. Lo cierto es que la banda tiene claro qué tocar, cómo sonar, Y bueno, pues igual que Handel With Hate, se le nota mucho las tablas y la experiencia, porque son dos bandas que llevan muchísimo tiempo en activo. Y la última banda de la que quiero hablaros, y es la que va a sonar a continuación de mis palabras, son Fogos. Es una nueva banda, concretamente vieron publicado su debut, Corpses and Ashes, el 29 de julio de este año, autoeditado por ellos mismos, y que están formado por The Butcher al bajo, Kerberos a la guitarra, Cromalan Roe a la batería, Satenath Imnu a la voz, y se les ha añadido como segunda guitarra para los conciertos Prozoid ZJSI. Lo cierto es que por estos nombres es probable que muchos conozcáis a tres de los componentes por haber sido antiguos miembros de Obsidian Kingdom, una banda reconocidísima de la escena que toca muchas cosas distintas y que está en Season of Mist. Y lo cierto es que en esta ocasión se han lanzado a la palestra con un proyecto de black metal, puro black metal escandinavo, no diría yo noruego, pero sí escandinavo en su más amplio concepto, porque tienen, para mí tienen muchas raíces de lo noruego, tienen muchas raíces de lo sueco, incluso si me apuras de lo finlandés tienen alguna cosa también. Se presentaron hace muy poquitos días junto a Trexial y Between the Frost en la Sala Zoubi de Barcelona, y el próximo 19 de noviembre van a estar en el Recon Fire de Igualada junto a Unbounded Terror y Handle With Hate, la banda que comentábamos antes. Black metal sin miramientos, black metal sin concesiones, black metal a piñón y con mucha intensidad, pero con una calidad y con un buen saber hacer absolutamente desbordante. Fogos es una banda que va a dar mucho, mucho, mucho, mucho que hablar. Podrás decir que has oído hablar de ellos en Rea Metal Magazine. Y para terminar mi intervención y para que veáis que no os estoy contando ninguna película, vamos a escuchar a Fogos con el tema Nyx. Es uno de los mejores temas del disco, ya digo, un disco que no tiene desperdicio y probablemente sea mi tema favorito. Ellos son Fogos, esta es mi intervención. Hasta la próxima. We'll be right back. Hola, amigas de Rea Metal Magazine. Un saludo de Xavi, de Escuela de Odio. Ya sabéis, vuestro corresponsal en estas tierras al norte del túnel del Negrón. Ya estamos en octubre, metidos de lleno en el otoño, en la temporada, por así decir, de curro incansable de las bandas, dejando ya atrás los festivales que tanto hemos disfrutado por el verano. Y vamos a empezar esta temporada otoñal con la presentación del nuevo trabajo de una banda asturiana que roza casi la veintena de años, dos décadas de trabajo incansable, y que con este nuevo trabajo yo creo que alcanzan un nivel de madurez rara vez visto en bandas en este país. No es una cosa que abunde, yo creo, especialmente. Se trata de Sound of Silence, que nos presentaron a principios de este mes su nuevo trabajo, Primus Capite. Se trata de un trabajo que es el primero de cuatro. Es un trabajo conceptual de cuatro capítulos en el que se irá desarrollando una historia terrorífica de desesperación y de supervivencia en circunstancias terriblemente apocalípticas. En este primer trabajo, en este Primus Capite, yo resaltaría los ambientes que desarrollan. O sea, el nivel ahora mismo compositivo de esta banda y el nivel técnico que desarrollan es terrible. Y la subida y bajada de emociones a lo largo de una canción es algo que difícilmente se puede describir, a no ser que le dediques la media hora que duran estos seis temas. Una introducción súper melancólica con Amanece en la Esperanza, el desarrollo con Tensa Calma, la canción que os voy a pinchar y que han utilizado como vídeo de lanzamiento del trabajo, Centro de Traición, Caminantes al Borde del Deshielo, Densa Niebla, que da como pie al final de el trabajo. La banda actualmente está conformada por Nepta a las voces, con David y Rubo a las guitarras, Javi al bajo y Jorge Rodríguez a la batería. Es impresionante el nivel de madurez que ha adquirido esta banda y el nivel de madurez en la producción que alcanza Nepta en Breakdown Studios. Como habréis visto en el último año que llevamos colaborando con Rea Metal Magazine, gran parte de los trabajos de metal que salen de esta tierra salen de ese estudio. Y ya esperando con ansias el segundo capítulo. Un abrazo a todos y recordad, la lucha continúa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os saluda Antonio del programa de radio La Mirada Negra para, de nuevo, hacer esta pequeña sección dentro de lo que es Rea Metal Magazine en torno a la música que se hace en el País Vasco, en torno a la música que sale de Guipúzcoa, Vizcaya, de Álava. En concreto, en el día de hoy, pues me voy a centrar en Vizcaya y va a ser una sección un poquito especial. Ya habéis visto que hemos entrado sin música de fondo, haciendo un poco ese, aunque estén mis palabras, pero ese silencio musical. Porque en los últimos tiempos aquí en Vizcaya pues tenemos que dar algunas noticias tristes y me parecía de rigor y espero que sea acertado el hacer un pequeño homenaje en esta sección a músicos que nos han dejado en estos últimos días. En concreto, Vizcaya sigue llorando la pérdida de Andrés Benzal, de Mi Dulce Geisha, vocalista de Mi Dulce Geisha. Para los que no conozcáis su historia, Andrés Benzal es un chico que desde bien joven empezó a sufrir una enfermedad rara que le dejó definitivamente en una silla de ruedas. Hubo un momento en la historia de Mi Dulce Geisha, la banda viene funcionando desde 2009, pues hubo un momento en el que me consta, ¿no?, que Andrés decidió dejar la música, pues porque no podía, porque le costaba mucho. Pues evidentemente el tener que contar siempre con alguien para subirse al escenario, cantar también pues se le podía dificultar dada esa enfermedad. Sin embargo, luego se dio cuenta de que la música precisamente le daba vida y finalmente la banda continuó. Y aparte de que la música a él le daba vida, Andrés Benzal ha sido un hombre que ha dado vida en sí a mucha gente, que ha sido ejemplo para muchos, un espejo para muchos, para poder continuar, para superar barreras, dado su caso, y el hecho de hacer una vida, de disfrutar de la vida, pues prácticamente igual que todos los demás, a pesar de esa maldita enfermedad rara que le dejó postrado, como digo, en una silla de ruedas. De hecho, pudo disfrutar de su pasión en la música, pudo dejar grandes canciones, pudo dejar discos con Mi Dulce Geisha, como Rodeado de Serpientes en el año 2015, o La Máquina Funciona Bien en el año 2018. Y hace poquitos días, de manera repentina e inesperada, a pesar de esa enfermedad, porque él venía pues ya arrastrándola, como digo, muchísimos años, nos decía adiós, fallecía y bueno, pues nos dejaba desde luego con un shock importante que todavía, a pesar de que han pasado ya un par de semanas desde aquel hecho, todavía no se nos ha pasado ese shock y ese vacío que nos deja la pérdida de Andrés Benzal. Como digo, puedo caer en muchos tópicos, ¿no?, en cuanto a que es un ejemplo y demás, y lo que es cómo afrontar las dificultades o a veces con las tonterías que nos comemos muchas veces la cabeza, ¿no? El común de los mortales, ¿no? Y luego hay gente, como el caso de Andrés, que es capaz de hacerte olvidar, porque a mí me hacía olvidar que estaba en una silla de ruedas muchas veces por la naturalidad con la que hablaba, porque estabas con él, y es que era un tío siempre de muy buen humor, un tío muy bromista. Vamos, o sea, que realmente es que se te olvidaba, ¿no?, el hecho de que pues tenía esa pérdida de movilidad, y eso pues yo creo que también dice mucho de cómo afrontaba la vida. Nos ha dejado un vacío, es uno de los músicos de aquí de Vizcaya que nos ha dejado en estos últimos días. Le quiero dedicar un homenaje, también quiero tener un espacio para, por supuesto, la actualidad, pero hoy creo que es de rigor que comencemos este pequeño espacio con la música de Mi Dulce Geisha, para hacer un pequeño homenaje a Andrés, recordar sus canciones, y quiero recordarle, porque tiene algún tema en el disco pues muy emotivo, muy La Máquina Funciona Bien, que puede ir muy en la onda pues para decir un adiós, como por ejemplo mi Ángel Triste, pero como yo sé que Andrés no quiere que le recordemos de manera triste, me voy a quedar con este Cambiar el Mundo, con un coro infantil fabuloso que dejó un resultado excelente dentro de la obra, y así nos acordamos de Mi Dulce Geisha, bueno, que Mi Dulce Geisha, por cierto, han anunciado que van a continuar, pero nos acordamos de Andrés Benzal con un tema más optimista, aunque sea por desgracia, para decirle un hasta siempre, bueno, o hasta que nos toque estar ahí al otro lado con él de nuevo, que ojalá que haya un más allá donde volvamos a encontrarnos con gente como él, sin duda. En ese posible otro mundo, Andrés sería una de las personas con la que me gustaría reencontrarme. Brindaremos hoy por todas las amistades que ya no están. Nadie nos parará. Arderán todas las calles de la ciudad. Viviremos para disfrutar. Lucharemos juntos para cambiar el mundo. nos cambiarán. Somos diferentes a los demás. No nos cambiarán. Somos indomables y nos da igual. La gente nos da igual. Nadamos a contracorriente de los demás. Instinto animal, instinto de supervivencia a la humanidad. Preparados para poder gritar, alzar las voces para juntos cambiar el mundo. No nos cambiarán, somos diferentes a los demás. No nos cambiarán, somos innomables y nos da igual. Somos diferentes a los demás. No nos cambiarán. Somos innomables y nos da igual. No nos cambiarán. Somos diferentes a los demás. No nos cambiarán. Somos innomables y nos da igual. Siempre en el recuerdo Andrés Benzal, y siempre en el recuerdo también otro músico que nos dejó hace unas cuantas semanas más y que tengo que reconocer que si no es por el fallecimiento de Andrés igual no hubiera traído hoy al programa, pero me parece que es de rigor que hagamos también, ya que estamos de homenajes, pues un homenaje a Manuel Monje, conocido como Doctor Lomo, que realmente si nunca hubiera puesto en esta sección de REA, de REA Metal Magazine, es porque el programa se orienta un poquito más hacia el hard rock heavy metal, y realmente Manuel Monje era un músico de blues, básicamente, con su banda, con Lomo que no boquen. Os sonará el apellido, ese apellido es porque es el hermano de Pedro J. Monje, guitarrista de Valdemar y también productor con sus Chromaticity Studios. Precisamente hemos escuchado a Mi Dulce Geisha y este disco lo produjo el propio Pedro J. Monje. Pues bien, Manuel Monje, su hermano, Doctor Lomo, fallecía hace algunas semanas y bueno, pues es esta racha que estamos teniendo. Es una triste excusa que haya sido este el motivo de ponerlo aquí, ¿no? En REA, ¿no? En REA Metal Magazine. Pero nos acordamos de Andrés, nos acordamos también de Manuel Monje y lo dicho, quería enlazar ambas pérdidas. Que quede constancia de su música. Además, aunque sea una onda blues, tiene esa dureza, esa agresividad, esa crudeza. De hecho, por cierto, si queréis una pequeña anécdota, en su día había al propio Pedro J. Monje tocando blues con su hermano en un proyecto, bueno, que quedaría ahí en el limbo, me imagino, porque no volví a saber nada de ello. Se llamaba Tupanca Corral, hace un montonazo de años. Es decir, que el heavy metal y el blues, por supuesto, van de la mano. Así que un pequeño homenaje también, un recuerdo para otro músico que nos dejó de manera dolorosa, también repentina, muy joven. Le rindió un homenaje ya en un concierto en un pueblo de Burgos, en el pueblo del cual tienen, bueno, vienen de allí, ¿no? Tanto Pedro como Manuel. Y hubo un emotivo concierto para homenajear a Doctor Lomo, a Manuel Monje, que con Lomo que no boquen nos dejó en 2015 un disco como este Alicate, del cual escuchamos City of Smoke. fantástico Lomo que no boquen con este City of Smoke, de aquel trabajo Alicate editado hace algunos años, de sensacional de blues. Está esa voz, esa guitarra de Manuel Monge. Siempre en el recuerdo, caminando con nosotros hasta que, pues bueno, hasta que nos dejen en esta vida, en este plano existencial que seguimos compartiendo con todos vosotros. Algún día ojalá nos reencontremos pues en ese otro lado, que sea dentro del mayor tiempo posible, y que paremos esta racha, porque ya veis que aquí en Vizcaya hemos tenido una racha bastante negativa, ya que también en el último programa de Rea Metal Magazine pinchábamos a Son Jofa Nubis y por sorpresa también nos enterábamos de que había fallecido hace poquito tiempo su bajista, Mario Martín, al cual yo cuando estaba grabando el especial ni siquiera lo sabía, y luego pues Quique Moya hizo ese apunte que a mí en ese momento, en el momento en que grabé mi parte para Rea Metal Magazine, pues no conocía de ese fallecimiento de Mario Martín. Que pare ya esta racha y que sigamos mirando al futuro, un futuro que vamos a disfrutar, no sin esta gente que nos deja, no sin estos músicos, porque seguirán realmente con nosotros mientras recordemos, ¿no? Y siempre estarán en algún rincón, en una sala, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Así que con ese recuerdo seguiremos disfrutando de la música. Y la música nos ofrece también buenas noticias. Y no quería despedirme sin algo un poquito más positivo, como es la vuelta de Midnight Road. Midnight Road han regresado después de 12 años desde que editaran Thin Lines. Bueno, no es que se hayan marchado, la banda siempre ha estado latente, pero ha habido muchos cambios de formación, muchísimos, dificultades para continuar, pero el grupo nunca anunció realmente que hubiera una disolución. Sí que se ha reestructurado de forma bastante grande la banda y regresan después de 12 años con un disco que tiene todo el aroma de aquel Thin Lines que fue su debut en del año 2010, precedido ya de una maqueta a la cual le dimos buena cuenta aquí en La Mirada Negra, en nuestro programa de radio. Hoy comparto con vosotros, con toda la audiencia de Rock Entre Amigos, de Rea Metal Magazine, este nuevo trabajo discográfico de Midnight Road, que lleva por título Ready for the Fight, preparados para la lucha, y los chicos están de vuelta en el pueblo, back in town, han vuelto a la ciudad. Y si te gusta el hard rock, sonido angelino, sonido americano, que este inicio es muy acediciano, ya lo sé, pero escuchad y ya veréis, como tienen toda la esencia de las bandas del hard rock americano de los años 80 incluso, con un filo mirando hacia los 70 en algún caso. Influencias como Aerosmith, por ejemplo, son muy claras en ellos, Guns N' Roses en un momento dado. En definitiva, todo ese estilo musical. Gran retorno, gran noticia. Midnight Road están de vuelta y os presentamos su nuevo disco, Ready for the Fight. Un placer estar de nuevo aquí en Rea Metal Magazine. Gracias por contar conmigo, tanto a Quique como a toda la gente bueno que hace posible este programa de radio. Con Quique, con Sebas como cabecera un poco en Rea Metal Magazine. Y para mí es un auténtico honor, de verdad. Así que espero que sigáis contando conmigo para la próxima. Y que esta sección dedicada al rock y al heavy metal aquí en el País Vasco pues sea de utilidad y esté a la altura de un programa como este. Hasta otra. Back in town, town, town, town, town, town. Nueva Costa y Noirax se alían para brindarte una noche de música técnica a la par que emocional, con dos de las bandas más punteras del actual post-rock europeo. Siberia regresa con su cuarto trabajo, Statement on Death. Una patada en el estómago de riffs y pasajes de post-rock técnico y envolvente que en directo se transforma en una catarsis musical. Y acompañándolos, Deriva, cuyo último doble trabajo, Haiku, les ha hecho ganar adeptos allá donde han tocado. Vienen de completar una exitosa gira europea para encerrarse en el estudio a por su tercer trabajo, del cual adelantarán algunos temas el próximo 30 de octubre en la sala Moby Dick de Madrid. Y tras escuchar a los amigos de Rea, luego habéis tenido pues esa promoción, esa cuña que ha realizado nuestro amigo César Scheitan sobre el concierto, el próximo concierto del 30 de octubre en la sala Moby Dick con Siberia y Deriva, y a la vez pues bueno, hemos aprovechado y hemos puesto el tema de ese disco Haiku, de ese mini LP Haiku 2 de los Deriva, ese tema llamado Viven en la Memoria. Y me parece Sebas, que antes de continuar querías comentarnos algo. Mira, sí, ya que estamos, la semana pasada, bueno, hace un poco más de tiempo, hay una producción que se llama Nebursone, ¿vale? Es un estudio también legendario de aquí de Sevilla, que se ocupa de, tiene un estudio de grabación pequeñito, digamos que los proyectos más underground o más novedosos siempre han dado sus primeros pasos con Nebursone, ¿no? Y también se le ocurrió en algún momento hacer una especie de enciclopedia. Simplemente se llama Nebursone, y lo que ha hecho es un libro, ¿vale? Cuando digo un libro, es un libro de más de 200 páginas, en las cuales lo abrís y tiene bandas españolas de metal, de todo tipo de metal, desde green, thrash, hardcore, de todo. Han sacado dos volúmenes, y aparentemente este va a ser el último nacional, porque también es un trabajo, ¿no?, hecho por Rubén Rodríguez Fernández y Arcadio Rodríguez Tosino. Tiene una estética ultra noventosa, muy underground, ¿vale? Pero bueno, son dos volúmenes que han editado a lo largo del 2021 y 2022, en los cuales, si tenés un grupo de rock y un grupo de metal, y decís, tengo que ir de gira a tal sitio, a ver con qué banda contacto, pues agarrás este libro y empezás a verlo en orden alfabético. Y te repito, más de 300 grupos, en total serían más de 500 juntando los dos volúmenes. Una calidad de libro increíble, merece mucho la pena tenerlo para todos los que les guste un poco la historia. Salen bandas que están en activo, bandas que se han corregido, bandas que se fueron y que han vuelto ahora. Y quien lo quiera conseguir, lo único que tiene que hacer es meterse en nebursonestudios.com o escribir a info@nebursonestudios.com para ver cómo conseguirlo. Les repito, es un libro que merece mucho la pena tenerlo para todos los que son coleccionistas de la historia reciente del metal, y ha sido un trabajo alucinante. Para el 2023 están preparando una colección similar, pero de bandas underground internacionales. Así que también, ojo al piojo. Joder, casi nada. Pues bueno, ya tenemos ahí ese detalle que nos ha marcado Sebas sobre Nebursone. Y bueno, vamos a continuar con otra banda. Este caso nos la trae Vane Balón, que la habréis escuchado por aquí, por este Rea Metal Magazine. Vamos a escuchar a la banda Firwood Band, una banda con la cual Vane Balón está empezando a trabajar también con ellos. Lo estábamos hablando un poquito antes del tema del marketing, de promoción. Vane Balón es una de esas personas que está trabajando y haciendo lo posible por la escena, aparte de llevar todo lo Distrito Riot, tener su propio podcast. Es tremendo lo que está haciendo Vane en el aspecto de difusión, promoción. Una persona que, de nuevo, no se casa con nadie, que tiene, yo creo que una personalidad tremenda y que nos da un poco también a nosotros de caché, Sebas. Sopa frita en mi cabeza también es su blog personal, donde cuelga las reflexiones que se le van ocurriendo y que tal vez no casen tanto con el resto de los trabajos que hace, ¿no? Pero sí, es una de las, para mí es una, ya lo hablamos más de una vez, ¿no?, una de las referentes actuales de lo que es la información, las bandas y la manera de hacer las cosas, con un estilo muy marcado y que poco a poco está cada vez más en el ojo de todo el mundo. Efectivamente. Bueno, esta banda que nos acerca de nuevo, Firwood Band, es una banda que toca el rock sureño, se aleja mucho de lo que habitualmente escuchamos en los Rea Metal Magazine, pero bueno, eso nos indica que aquí puede sonar cualquier cosa, ¿eh, Sebas? Sí, y aparte a mí es un estilo de música que siempre me ha llamado mucho la atención. Cada vez que uno hace referencias a cada país, ¿no?, aparentemente Estados Unidos son los creadores de todos los estilos, que bien sabemos se los han ido apropiando, pero sí creo que este Southern Rock, como bien decís, este rock sureño, es una de las cosas más folclóricas que tienen ellos, ¿no? Porque es más elaborado que el country, tiene otro tipo de composición, pero tiene esa cosa así, medio basta, por llamarlo de alguna manera, de un tipo que simplemente, tal vez, ¿no?, como eran los orígenes, me refiero, bandas como Lynyrd Skynyrd, que tenían un sonido muy simple, muy básico, que va más allá del country, repito, y esta gente ha conseguido con muy poco generar un estado de rock and roll de una calidad técnica superlativa. Este disco ha sido grabado prácticamente en directo para que se pueda apreciar también, ¿no?, lo que es el grupo sincronizado y lo que generan cuando tocan. Pero lo que tiene también muy puntualmente, que me gustó muchísimo, es el manejo de las armonías, las estructuras, y los solos de guitarra son también para tener muy muy en cuenta y pasar un buen rato disfrutando a ver a que no, los Redneck no solamente escuchaban metal. Pues bueno, vamos a escuchar a esta banda, Fearwood Band, ¿con qué tema, Sebas? Here We Go. De este año, es de su segundo disco, y es homónimo también a trabajo. Pues bueno, vamos a escuchar entonces esta banda sureña, de estilo sureño, quería decir, banda de estilo sureño, pero que vienen desde la comunidad catalana. Bien, Sebas, ya hemos escuchado a la Fearwood Band de Sabadell, concretamente, y de nuevo, pues bueno, dando variedad a este Real Metal Magazine. Y ya nos despedimos con también Hard Rock Macarra, después de un programa muy extremo, muy cañero, pues nos alejamos un poco de esa rama, vamos a un estilo que en España pues parece que también está teniendo sus grandes bandas. Tenemos gente como Jolly Joker, que también está pegando barbaridad en este país, que los vimos en el Leyenda y la verdad es que nos ofrecieron un conciertazo. Vamos con esta gente que de nuevo vienen de Cataluña, Grass and Bones, que tampoco tienen nada en el mercado nuevo. Editaron en el 2019 lo que fue su disco Tendencia Homicida. Vamos a escuchar el tema Quiero Más. Y lo hacemos un poco porque acaban de anunciar una pequeña gira que van a realizar por aquí, por la zona nacional. Esta banda formada por Danny Bones, Pablo Nogueira, HD Low, Low Cost y José Up Drums. Una banda que la verdad practican un hard rock macarra brutal. A mí me ha encantado. Y bueno, una banda que va a hacer una pequeña serie de conciertos por aquí, por la zona nacional, que bueno, lo que hace es que haya gente que pueda hacer esos pequeños tours, porque la cantidad de bandas, Sebas, que se queda con un concierto o dos y no pueden realizar nada más. La verdad es que es un poco triste esas pequeñas bandas que hacen su presentación de ese trabajo y se quedan ahí, ¿eh? Es que volvemos un poco, ¿no?, a lo que hablábamos en la apertura. Está bien porque hay una oferta cultural que también es lógico. Si en una ciudad tenés 5 salas, evidentemente todas necesitan comer y hay tanta oferta que siempre se van reservando. Aquí en Sevilla hay un problema muy grave porque hay promotoras que se están quejando, ¿no?, de que todo el mundo reserva fechas. Por ejemplo, aquí ya no se puede tocar hasta septiembre, octubre de 2023. Están todas las salas con todas las fechas reservadas, viernes y sábado e incluso domingo. Y eso que han abierto 2 salas más. ¿Vale? Entonces, claro, un grupo dice, bueno, me la juego, decís, van a empezar a programar de aquí a un año. Y yo qué sé dónde voy a estar de aquí a un año. Es como que es muy, muy complicado poder programar lo que sea, ¿no? Decir, vale, ya tengo el disco y tengo que estar pensando de aquí a un año qué es lo que voy a hacer o cómo lo voy a presentar o cómo me lo voy a jugar de gira. Es la cruda realidad de lo que nos toca vivir. Hay muchos que dicen que esto antes no pasaba. Yo creo que pasaba, lo que pasa es que no echábamos tanta cuenta a este tema de programar con tanta antelación, ¿no?, los pasos que íbamos a dar. Pero también ahí es donde tenemos que manejar bien el contrapunto de utilizar las redes sociales y los canales de comunicación tipo YouTube para intentar por lo menos estar ahí y esperar la oportunidad y poder comenzar a recorrer distintos puntos de España, ya sin meternos también en lo que significa la inversión de gasto y vida, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues para despedir este Rea Metal Magazine, nos iremos con... No hiciste nada hoy, ¿eh? Hoy no hiciste nada. Estoy hablando hace una hora, tengo la garganta seca. Siete grupos, tú no hiciste nada. Hablaste de un bolo y de una banda y nada más. Qué cabronazo eres. ¿Para qué? Bueno, de todas las maneras, joder, es que ha sido un día duro. Hoy me he levantado esta mañana, bastante pronto, como siempre. Me pongo a ver la tele y ha sido 5 minutos absolutamente terroríficos. O sea, un coche que ha atropellado en 4 trenes, por lo que estábamos hablando anteriormente del tema de los problemas psicológicos y tal, un tío que se ve que se burlaron en una terraza, en un bar, de él, y esta mañana se ha levantado, o esta mañana no, o ayer, y ha cogido el coche y ha atropellado en 3 terrazas seguidas a un montón de peñas, se ha cargado a 1, 4 están en el hospital, luego el tema de Rusia y Ucrania, luego el tema de lo que pasó en la universidad, de los del machismo y todo lo que estamos viendo, las inundaciones, que también es una locura. La verdad es que es tristísimo. Yo no sé si, como tú estás diciendo, ha pasado siempre todo lo que está ocurriendo hoy en día y es simplemente que tenemos la posibilidad de poder ver todo lo que está sucediendo en tiempo real, pues que realmente estamos en un mundo loco. La verdad es que no tengo ni idea. Y ahora que estás diciendo que yo no he hecho nada, pues en parte tienes tu razón, porque el speech lo has hecho tú. Y es posible que este Real Metal Magazine sea el que menos he participado. Puede ser, Seba. Por eso, ya te pones el lado capitalista. No, a mí me despertó una araña. Abrí los ojos y vi una araña en la pared. Y la verdad que eso sí que te jode el día, porque tengo un cagazo todavía. Así que nada, ya tengo la puerta cerrada. Llamé a los bomberos y no pienso entrar nunca más a ese cuarto. Bueno, pues de todas maneras, Sebas, como siempre, muchas gracias por aparecer en este Rea Metal Magazine, por acompañarnos en estos arduos trabajos que son los Rock Entre Amigos, que sinceramente es un trabajo, tiene mucho curro detrás, y el que no se ve, Sebas, el que no se ve, que es peor a veces que realmente este que tenemos ahora, que la gente escucha, porque es como... pues las bandas es como las pequeñas agencias, es como los pequeños promotores que hacen mucho trabajo que no se ve y luego pues son trabajos que a veces se valoran poco. Pues bueno, ahí yo creo que pasa en todos los trabajos del mundo. Así que Sebas, sí, de nuevo, un placer que estés con nosotros, ¿eh? Igualmente, muchas gracias a todos los que nos envían información, los que nos hacen conocer cada vez más música y que seguimos diciendo las mismas cosas porque sabemos que es nuestra verdad y no hay que rendirse ni bajar los brazos. Pues bueno, nos vamos con estos Crash Bones, Quiero Más, del álbum Tendencia Homicida, que salió en el año 2019. Y si podéis, buscad en sus redes sociales, veis sus vídeos, si os mola, pues acercaros si tocan cerca de vosotros. Y si no, pues como sabéis, Bandcamp, Spotify o comprar en formato físico los trabajos de todas las bandas que han sonado en este Rea Metal Magazine número 24. Así que nos vemos en los siguientes programas de Rock Entre Amigos o en ese futuro Rea Metal Magazine 25. Sebas, hasta pronto. Un abrazo, Quique.